Acepta tu realidad, hermano. Acéptala. Es importante en este momento que aceptes totalmente la realidad que estás viviendo. En la medida en que tú la niegas, duele más. Y duele más porque no queremos confrontarnos tal y como somos. Pero si tú empiezas por asumir la realidad de lo que está pasando, piensa muy bien lo que ha pasado en tu vida en este momento. Quizás no fue algo que estuviera en tu voluntad, simplemente fue algo externo. ¿Qué fue? ¿Una pérdida? ¿Perdiste a alguien importante? ¿Importante en tu vida? ¿Perdiste algo material? No importa la causa del dolor, importa mucho el dolor en sí. Lo importante es que te duele. No importa si es grande o es pequeño. Quizás para los demás podría ser algo insignificante, pero es valioso para ti y eso es importante. Dale la importancia que tú estás necesitando en este momento, porque es valioso, porque es necesario. Llora simplemente porque necesitas llorar. Pero ahora hazlo tomado de la mano de Dios. Jesús dice en su palabra: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Vengan, vengan aquellos que tengan sed. Un día Jesús se puso en pie y le gritó a la multitud: el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Porque del que cree en mí brotarán de él como torrentes de agua viva. Ahora es importante que tú en tu corazón le digas: Señor, necesito de ti. Tengo sed de ti. Mi alma tiene necesidad de ti. Pero dilo, porque tú lo estás necesitando. Si tu vida tiene un vacío, es porque le hace falta a Dios. Es porque necesita vida, y Jesús es la vida. Él dijo: vine a dar vida, y vida en abundancia. Pero no podemos recibir esa vida si tenemos el corazón cerrado. Tenemos que abrir el corazón para que salga aquello malo atorado y darle cabida al amor de Dios. Que ese amor de Dios te invada, te llene, te haga sentir pleno. Pero hoy por hoy requiere salir. ¿Has sentido quizás que la angustia ha superado los umbrales de resistencia? No puedes más. ¿Has querido tomar salidas falsas acaso? ¿Te has refugiado en el alcohol, en la droga, en un tabaquismo exagerado? ¿O has tenido deseos hasta de suicidarte? Toma en este momento la mano de Dios. Tómala, tómala. Sujétate bien de la mano de Jesús, que Él en este momento te va a guiar por el momento difícil que estás pasando. Es un camino de espinas, pero tomado de la mano de Jesús se siente diferente. Tómalo a Él y dile a Jesús que Él tome tu tristeza, que se lleve tu tristeza, pero enfócate completamente en Él.